El mariscal Kim Jong-un recibió presentes que le dirigieran las personalidades de Rusia, Angola y Singapur. En saludo a la elección del mariscal como presidente del Partido del Trabajo de Corea, Mikhail Serdyuk, diputado a la Duma de origen del Partido Rusia Justa, y Antonio Domingos Peliganga, representante de la Iglesia de la provincia Malanje de Angola, transmitieron los obsequios al encargado de negocios y un funcionario del sector coreano en su país respectivamente los días 11 y 16. Asimismo, en ocasión del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, Aram Pan, fotógrafo de Singapur, transmitió el presente a un funcionario de la misión coreana en su país.